cierres de canciones, que eso es lo que lo hace a uno amar mucho la música, y uno de los cierres chéveres de canciones es este. Ah, sí, maravilloso. Go West, de los Pet Shop Boys, en una nueva hora de Mañanas X, hoy lunes 12 de agosto, y la semana pasada, pues, se volvió viral el tema del escudo de Colombia y de la intención, puede ser, de renovar. Sí, se está hablando del tema de cambiar lo que aparece en el escudo, porque ya varias cosas... Ya no. Sí. Y como colombianos que somos, pues vamos a arrancar la semana soñando y diseñando en nuestra mente cómo sería el escudo de Colombia si estuviera bajo nuestro control. Su diseño, su imagen. Ponerle cositas. Su rediseño, ok, perfecto. Van a ser cosas buenas. Vamos a leer opiniones de cosas chéveres que tiene Colombia y que estarían en ese escudo. Ya, si se van bien por el otro lado, me... Sí, que seguramente aparecerán los que pongan cositas que no, pero cosas chéveres, chistosas, pero positivas también. Exacto, si pudiera diseñar el escudo de Colombia, ¿qué llevaría? Listo, maravilloso. Sí, definitivamente comida. Son como tres renglones, tres partes. Dejemos las tres partes. Comida, le pondría una orquídea, que siento yo que sí sigue representándonos. Una palma de cera, como en estos lugares comunes. Pero sí, definitivamente son cosas que deberíamos mostrar más. Y qué bueno hacerlo en el escudo del país. ¿Qué más pondría? Sí, comida. Panes, amasijos. Amasijos, todos los amasijos que tenemos, achiras, pan de bonos, empanadas, arepas, almojábanas. Uy, las arepas, claro, toca ponerlas. Sí, ¿tú pondrías comida? Yo solo pondría comida. Cambio la forma y lo pongo como un plato. Entonces, en una esquina pongo frijoles, y en la otra esquina pongo arepas, y pongo chorizos y el ajiaco y el... Solo comida. Deli. Ya, diseño un menú. Exacto, una carta. Pues ahí está entonces, para que nos respondan @laxmasmusica en nuestras redes sociales. Mientras escuchamos a Rihanna con esto que se llama Umbrella. Rihanna, good girl going back. Take three. Ahí teníamos a Rihanna. Sí, en el mes del hip hop, recuerden que este es el mes del hip hop. En la X, aquí junto a Jay-Z, Umbrella. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de un personaje que ha sido un misterio, aunque ya no tanto, porque hace unos meses se conocieron unas fotos de quién sería realmente Banksy. Sí. Una persona normal. Mucho se hablaba de que era uno de los miembros de Massive Attack, pero pues parece que no. Y se ha movido muchísimo. Desde la semana pasada ha estado publicando cositas porque han aparecido nuevos... dibujos. Sí, murales, obras. Nuevas obras y las está compartiendo. Primero fue una cabra. Muchos decían que estaba, que se había hecho en honor a la gimnasta norteamericana. Sí, a Simone Biles. Ajá. Y han salido más, un elefante y salió otro. Ya van cinco. Ok. Durante la semana pasada. Dos elefantes saludándose entre dos ventanas. Sí. Un grupo de chimpancés paseándose en el lateral de un puente por donde pasa el metro. Un lobo aullando sobre una antena, más el de la cabra. Y ahora se reveló el quinto mural de temática animal de esta semana. La obra que muestra a unos pelícanos sobre una tienda de Fish and Chips apareció en un local londinense. Fue revelado luego de que la cuarta obra del artista callejero anónimo, Un lobo aullando sobre una antena parabólica, fuera robada por unos hombres encapuchados el viernes por la tarde, menos de una hora después de que el artista callejero anónimo pues la diera a conocer en internet. La diputada laborista Stella Creasy elogió la nueva obra en el Bonner's Fish Bar de un barrio, una localidad de Londres. Sí. Y dijo, donde incluso nuestro Chippy es un poco más cool que los demás, incluso si esto no es un Banksy, es general, y las patatas fritas son mágicas, aunque el propietario está de vacaciones en este momento, así que tendremos que esperar para confirmarlo. Así que gracias a quien haya añadido este poco de magia a nuestro arte callejero el día de hoy. Quinta obra de Banksy, quinta obra en Londres, y seguirá haciéndolo. Todo tiene que ver con animales, entonces sí es una crítica. Puede a ser, sí. La conservación de los animales. Muy bien, bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Lo seguiremos informando. 7:09 de la mañana. Aquí está Joe con esto que se llama End of Beginning. Con Joe. Joe. Y End of Beginning en Mañanas de la X. ¿Cómo es la pregunta, Dirty? Si tuvieran la posibilidad de diseñar nuevamente, meterle mano al escudo de Colombia, ¿qué llevaría? ¿Qué llevaría el escudo de Colombia? ¿Qué? ¿Cómo redice? Pero en serio. Sí, sí, no, sí, cosas sí. Buenas, eso sí, dijimos. Sin, sí, es decir, sin jartera. Sin faltarle al respeto sí, al escudo, no, porque la idea claro. No es tampoco, ni tampoco a ningún funcionario, ni nada de esas sí, cosas. No, es decir, no. Si usted se pone muy chistosito y muy groserito, no chao. Leemos, no lo leemos. Chao, no lo vamos a leer. No. O sea, no nos interesa. No, exacto. Lo vamos a bloquear. A mí me gusta bloquear. Entonces, yo sé. Yo disfrutaría mucho eso. No, en serio, en serio. Si usted le pudiera poner, no arranquen que con ratas, que telarañas. No. Sí, no, porque yo ya porque ya sabemos cómo son. Ya sabemos cómo son. Sí. Sabemos. Igual los estamos invitando. Estas mañanas en la X 103.9, la X Hola, más estrella. Música. Hola, Dirty, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás? Pues bien, contento después del magnífico evento que tuvimos el sábado con la gente de Festelar y Call the Police. Muy contento, muy agradecido primero con la audiencia, con la Nación de Más Música, un público maravilloso, excepcional, que nos recibió con los brazos abiertos y nos dejó ponerles discos hasta las 11 de la noche, que se subió Andy Summers con el grupo Paralamas Do Suceso. ¿Cómo canta ese increíble. Tipo? ¡Increíble! Sí, ¡qué increíble! Maravilloso. Estaba diciendo eso, Andrés. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? Igualito. Deberíamos poner Driven to Tears. Idéntico. Esa no está en ese sistema. ¿En ¿Y sabe otro, qué me dijeron ayer? Me escribió ayer un oyente como a las 11 de la noche porque... Ay, porque ellos escriben a cualquier hora, ¿no? Ellos, porque el oyente... La Nación de Más Música es como a las 3 de la mañana. Alejo, ¿cómo le parece que está hace media hora en la X o en una canción que dice ta ta ta ta ta ta? ¿Cómo se llama? Ah, claro. Y a mí. Digo, claro. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, sí, sí, sí. Me escriben a las 2:30 de la mañana. Acaba de sonar una canción, Alejo. ¿Cómo se llama? Dice ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Te tarareó? Sí. ¿El audio te lo tarareó? Ah, oh, fantástico. Entonces, ¿y la cogiste? Por supuesto que no. Yo nunca les puedo ayudar con esas inquietudes. Ni ¿cuándo tararea? No, pero volviendo a Andy. Volviendo, 81 sí. años tiene Andy Summers. Qué increíble. Bien vividitos. Guitarrista bien de The Police. Cómo se puso en su cabecita. Sí, sí, sí, sí. Fantástico. Y Andrés quería la camisa. Camisa que yo usaría sin ningún problema. Estoy completamente convencido de ello. Ya mismo. Creo que es una de las camisas más horrendas que he visto en la vida. Pero... que se ha puesto un artista. Y Andrés decía, ¿qué camisa? ¿Qué yo camisa? Yo decía, no puede ser. Yo quería la camisa, estaba bonita. ¿Es en serio la querías? ¿Es sí. el Cosmos? Sí, sí, es el Cosmos. Aunque es ya no me pongo muchas de esas, pero... Es el Colmos. Son mañanas en la X 103.9. Pues primero, de nuevo, gracias a la Nación de Más Música, a todos ustedes por haber estado con nosotros allá. Ay, sí, viéndonos poner chévere. Discos un rato mientras se subían los Call the Police. A la gente de Festelar. A Diana Fonseca, a Hugo Ospina, a todo su equipo, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos, por la paciencia, por el cariño, por la generosidad. A la gente de Lourdes Music Hall también muchas gracias porque repartieron trago venteado. ¡Oh! Repartieron alcohol. Tiene grandes bajos. ¡Qué buenos bajos tiene! Sí, tiene buen bass. Yo, si yo, si por mí hubiera sido, ajá, habría puesto solamente Ips Ops. Yo habría puesto sí. Sí, sí, sí. Sí, y puro. Y habría puesto country pop y toda esa sí, vuelta. Claro. Beyoncé, porque sonaba sabrosísimo. Sonaba increíble todo eso. Pero la gente quería 80s. Claro, la gente quería. Lo que conoce, rock. Lo que sabe, lo que se siente cómodo, porque la espera a veces no es tan sencilla. Pero yo puse Lil Nas X y estaba feliz. Yo decía, no puede ser, qué bien suena Lil Nas X acá. ¿Cuál fue tu momento? ¿Qué canción pusiste que tuviste? Ah. Ya creo me puedo ir a mi casa. La canción con la que la gente se emocionó fue... Ya les voy a decir, se me olvidó, pero la tengo súper clara en la cabeza. Bien, la bien. Tengo súper clara en la cabeza. Porque como dices tú, pues estaban era esperando un concierto, no estaban atentos a lo que Uribe DJ y Alejandro Marín estábamos poniendo. Pero cuando regresemos, les voy a decir cuál fue la canción. Y con esta canción abrió Call the Police, el show que estuvimos abriendo con Uribe DJ y con la X Más Música a propósito de nuestros 30 años. Esto es Driven to Tears, The Police. Buenos días, esta es su Mañana X. Le tengo la canción con la que la gente perdió la razón. ¿Cuál? En Festelar, que pusimos Uribe DJ y yo. Se llama Personal Jesus de Depeche Mode. No, y entiendo el lugar. Si quiere, póngala de una para que nos vayamos después a lo que son las cuñas. Exacto. Cuando regresemos tendremos noticias de Celine Dion y la campaña de Donald Trump y muchas cosas más aquí en Mañanas X. Sando Play de Jungle en las mañanas de la X-103.9. ¿Qué le cambiaría usted al escudo de nuestro país? ¿Qué le arreglaría? ¿Qué le decoraría? ¿Qué le pondría al escudo de nuestro país? Llevaría. La pregunta de hoy en las mañanas de la X. ¿Se acabaron los Olímpicos? Sí, hay mucha gente que va a tener tusa de... ¿Olímpica? Sí. Hicieron una buena tarea de promoción y de redes sociales, hay que decirlo todo. Sí, claro. Buena tarea. Lo de Snoop, muy bueno. Sí, eso fue acertado. Snoop fue un hito cultural en la historia de los Juegos Olímpicos, su cubrimiento impecable y excepcional. Los memes también, una que otra cosita por ahí entretenida, en general. Los comentaristas muy regulares en el tema de cultura pop, Javier Hernández, ¿cómo es que se llama? Los colombianos. ¿Bonet? Javier Hernández Bonet, ¿es que se llama? Sí, ese es de Caracol. Ese es el que le dicen Refisal, ¿cierto? Sí, señor. A ese señor ayer... No. ¿Qué dijo? Cuando se subió Phoenix. Sí, sí, sí. Sí. Por favor, dilo. Tuvo un comentario excepcional que me divirtió mucho. ¿Qué dijo Javi? Más que indignarme, porque varios amigos me escribieron indignados a decirme, este Refisal, si es que no sabes nada. Pero yo dije, pero entreténganse. Ajá. Un poco bravo. Un poco, ¿por qué Phoenix cantaba en inglés si son franceses? Claro. Ah, estaba indignado, Javis. Sí. Ah, hombre. Y dijo, bien, y él habló de él porque estaban juntos. No quise ahondar mucho en la transmisión. Bien. Gracias. Pero mira que sí, mucha gente feliz con la opción que dio Claro a través de YouTube, más los comentaristas que tuvo allá, los narradores, que muy pilos. Ah, ¿sí? Sí, que hicieron... Transmitieron todo, tienen tres canales en una era donde todo está siendo pago. Sí, por suscripción, pues, ¿no? Ahí estuvo. Estuvo bien. Por ese lado, el cierre se le da también como la entrada a lo que será los próximos en Los Ángeles. Que por eso los artistas, por eso Snoop es ese anillo que ayudaba a enlazar los Juegos Olímpicos con los que se vienen, por California, serán Los Ángeles, los Peppers, okay. Billie Eilish. Ok. Tom Cruise. Bueno, lo de Tom Cruise fue qué. ¿Qué fue exactamente lo que hizo se Tom botó, Cruise? Se botó, ¿no? Sí, se tiró, hizo una de sus peripecias. Pero pues muy controladas, por muy supuesto. Muy controlada, bastante controlada en realidad. Pero tiene 61 años. Tiene 61 años y todavía se lanza de techos de estadios. Bueno, pues sí. Pero por ese lado, sí. Sí, a mí la peripecia no me pareció tan sorprendente. ¿Qué vas a decir otra cosa? No, a mí la peripecia no me pareció tan sorprendente, pero bueno. Los Phoenix se subieron, tocaron. Los que estaban a su alrededor, los Gen Zers. Sí. Súper consternados. Nadie tenía ni idea quiénes eran los Phoenix. O sea, no, es que... Menos aún. Tengo amigos que se indignan cuando pasan esas cosas y dicen, ¿cómo no van a saber quién es Phoenix? Y es que por supuesto que nadie sabe quién es Phoenix. Claro. Son una bandita ahí chiquita, ay, con la que nunca pasó nada más allá de Listomania y 1901. Y 1901, ya, son dos canciones. Ay, son dos canciones. Franceses. Ayer estaba Tracy Thorn, ahora que digo. Ayer estaba Tracy Thorn de Everything But the Girl in Threads diciendo, ¿qué porquería de documental el de Blur? ¿Qué documental tan pésimo? ¿Qué gente tan maluca? Ay, bueno, ya está por encima. Yo le contesté a Tracy, le dije, tienes toda la razón, tienes toda la jeta untada de razón, le escribí. Le dije, es cierto. Es la banda más sobrevalorada de la historia del rock británico. Tienen 7 canciones buenas y ya. Y 30 años quejándose de que nadie los aprecia, de que nadie los quiere, pues obvio. Son insoportables los Blur, son insoportables. Y decía Tracy, qué necesidad ese documental. Y había... Puedo hacer un correo. Odió, exacto. Había centenar, tengo que ver el documental. Una infografía. Ah, tú le comentaste sin verlo. No, es que yo no he visto el documental, solamente escribí porque... Es el sentimiento. Porque comparto general. El sentimiento de que en realidad claro. son una banda... Aunque que nada el que sábado ver. Pusieron Blur y la gente le gustó. ¿Cuál fue? Pusimos que Girls and Boys. Pero me quedé pensando después que debimos haber puesto... Song 2. Dun, dun, dun. Porque claro. hace que la gente haga ¡woohoo! Exacto. Esa es una canción, fíjate. 7:34 mañanas en la X103.9. Tenemos noticias también de Celine Dion. Sí, resulta que Donald Trump pues está moviendo y este fin de semana estuvo en un mitin en Montana, ¿cierto? Con su segundo, con el aspirante a vicepresidente J.D. Vance. Y durante el mitin, cuando empezó, empezó a sonar esta canción. Ok. My Heart Will Go On empezó a sonar en uno de los rallies de Donald Trump en los que está buscando. No entiendo qué extraño escoger My Heart Will Go On para entrar a un rally, ¿no? Se está hundiendo su campaña. No, muchas cosas. Es más, el equipo de Celine Dion y ella también no entendieron. Primero, obviamente, están molestos porque su sola canción Sin Permiso, sí. que es lo que pasa siempre con él, y el equipo mandó un comunicado. Que dice el equipo de management de Celine Dion y su sello discográfico Sony Music Entertainment ha sido informado del uso no autorizado del video, la grabación, la actuación musical y la imagen de Celine Dion, porque no solamente era la música. ¿El video? Salía el video, pero de una presentación de ella en vivo. Ella salía cantando, no tenía nada que ver con el video oficial de la canción. Entonces dice, ¿en serio? ¿Y esa canción? O sea, el mismo grupo de management... Esa canción queda como la duda de por qué lo usaron. Si era para conmover o no se sabe. No se sabe exactamente y por el lado de la campaña de Kamala Harris tampoco escampa. Están diciendo que todos sus rallies son fabricados, que son ficticios. Que están llevando a la gente... No. Que no existen, que están todos generados por inteligencia artificial. Ay, no. Hay una tendencia entre la extrema derecha en redes sociales de mostrar, y en efecto hay unas fotos que uno ve y dice, uy. Con los seis deditos. Sí, con los seis deditos, los tres ojos, los 70 dientes. Revisen las manitas son... Y uno dice, no puede ser, ¿será que Kamala en serio? O puede ser un montaje también de la misma derecha. Sí, es que eso puede pasar. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe? Ay, la política. Sí, ahí está la política y tratando de usar, de cooptar a la música. Mire, cualquier cosa que huela a política en la música, huya. Créame, cualquier cosa, mire, cualquier artista que huela a política, cualquier canción que huela a política... Huya, porque no es ni siquiera por el artista, no es por el artista, no es por la canción, es por el político que está aprovechándose. Detrás de cada mensaje político, hay un político interesado en cooptar. La palabra de hoy es cooptar. Cooptar. ¿Es cooptar o cooptar? ¿Qué es qué? Apropiarse. Ya. Ilegalmente, sí, sí, creo. Sí. Ahora sí, nada, cooptar, esto está... Llenar la vacante. Obligar a alguien a que piense de una manera. Cooptar con una O. Determinada. Sí. Cooptar con una sola O. Nada, eso está improvisado. Si ponen esta canción allá es porque alguien dijo esto por esto. Vamos a ponerla por esto. No, pero raro. No, ahí sí, en realidad en la campaña de Trump hay muy poca inteligencia. Por eso. Eso es un hecho. O sea, alguien dijo... ¿Qué suena bien? Esto suena emocionante en algún momento, entonces cuando salga, entonces... Cuando salga Trump, entonces... Go on here, there's nothing... Entonces, claro, ese así le faltó abrir los brazos a él. Ay. Wherever you sway, claro. Sí, claro, esto emociona a cualquier blanco. O sea, lo he pensado, en serio. A cualquier... Sino que no se están burlando porque en serio lo dicen como si se estuviera hundiendo la campaña de Trump. Lo hubieran usado perfecto. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo. Cada día. Cómo estamos a un mes del debate. Ya es un hecho que el 10 de septiembre debaten él y Kamala Vamos a ver cómo sale eso. Estas son Mañanas de la X-139. Aquí está la banda que todo el mundo se quedó pensando como... ¿Quiénes? Sí, no. ¿Quiénes son? Incluyendo la gente que escogieron para hacer los extras ahí, decían como, ¿estos quiénes son? Está la banda que nadie conoce de los Juegos Olímpicos, no, mentiras. Sí. No. Se me levanté ácido hoy. Que esas personas no sepan quiénes son no quiere decir que el mundo no sepa quiénes son. Lestomania. Eso. ¿Fue con esto con lo que arrancaron en Stereo Picnic este año que les fue mal? ¿Fue con esta o fue con 1901? ¿Les fue mal? Con esta. Arrancaron, sí, con Lestomania y el sonido les falló mal. Ah, les tocó parar. Sí. Ay, sí, ellos estuvieron acá. Estuvieron aquí este año en los Phoenix. Claro que sí, no, no me acordaba. No, ¿qué banda? Sí, además, menos, qué gran menos, banda que menos. Es Phoenix. Estuvieron dentro de mis 5 favoritos del Stereo Picnic de este año. Qué buena banda. En realidad, muy chévere verlos ahí en la clausura de los, sí, de los Juegos Olímpicos. Sí, pero ya las nuevas generaciones no lo tienen en el radar. Y ellos estaban ahí. No, lo que verdaderamente estaban diciendo en redes sociales es no tanto que no los tengan en el radar, lo cual es cierto, no los tienen en el radar. Sino que los Gen X, perdón, los Gen Yers, sí, los millennials, estaban demasiado emocionados. Entonces los otros, los Gen Zers, la generación Z que estaba contratada para hacer de público, estaba muy extrañada. Ok. Entonces, porque los millennials sí estaban muy emocionados cantando Lestomania, pero pues es la listomanía, de eso se trata. Estas son Mañanas en la X-139. Hubo anuncios este fin de semana con Disney. Sí. Disney anunció cosas, entre ellas Blancanieves con Gal Gadot y con esta chica que está en absolutamente todo. Está en todo esa chica, esa actriz. Siguen insistiendo en el live action. Live action. ¿Por qué lo harán? Igual sí ha habido ejercicios, pues, que les va muy bien, exacto. ¿Les va bien? Pues por no lo menos, tan bien, exacto, como no se esperaría, pero raro. Recuperan la inversión y no sé por qué siguen insistiendo en eso. De las cosas chéveres, la musical creo que fue la más importante, es con Tron, porque Nine Inch Nails va a ser, Trent Reznor va a ser la banda sonora, va a ser ruidosa, se ve chévere, va a ser fuerte. Hay que recordar que en la última que salió, la banda sonora la hizo Daft Punk. Uh-huh. Entonces necesitaban algo que pudiera amortiguar para esta película. Hablábamos, esa película no es tan chévere, pero la música es muy chévere. O sea, la original fue chévere, la del 83. La salió también Toy Story 5. Toy Story 5. Teaser. Exactamente. Que y también... el tema va a ser los dispositivos electrónicos, ¿no? Exacto. Y el desplazamiento de los juguetes tradicionales. Sí, salió una imagen de esta relación y esta batalla, este versus, en donde se ve a la persona, el niño, con una tablet. Aparatico. Y los jugueticos en la cama mirando así. Oh, no. ¿Y Moana? Moana 2, la continuación de Vaiana, el 27 de noviembre llegará. Tercera parte de Avatar, diciembre del 2025. Toy Story 5, Los Increíbles 3, una serie sobre Inside Out, una serie sobre Intensamente, y varias cosas de Star Wars, pero sí, de las cosas más emocionantes, Tron con Nine Inch Nails, Toy Story 5 y todo lo que tiene que ver con Star Wars. Estas son Mañanas de la X-103.9 FM. Estaba SZA con Saturn en... el show de Phoenix estuvieron Kavinsky y Vampire Weekend junto a Air, sí, también. Todos ahí montaditos, hubo una foto que pasó del grupo que hizo lo suyo. La música siempre será chévere, la francesa, y lo supieron hacer y se juntaron y ya. Se murió Susan Wojcicki, la ex CEO de YouTube. 56 años tras luchar contra el cáncer de pulmón. Ella se había retirado en 2023. Se anunció su retiro como CEO de YouTube después de 9 años en el cargo. Una de las personas más importantes de esta red. Ella fue la empleada número 16 que fue contratada por Google en la historia. Toda su vida estuvo ahí. Y a ella se le atribuye que fue la que empezó a manejar el tema de monetización de los generadores de contenido. Es correcto, ella se inventó al influencer. ella. Entonces por eso es tan importante, porque primero logró la adquisición de YouTube en 2006, segundo el tema de monetizar los creadores de contenidos fue idea de ella, por eso fue tan importante. Su esposo compartió un mensaje, también tu amigo Pichai compartió agradeciendo por todo lo que ella había representado para... Entonces sí, una mujer muy importante, muy importante. Sí, qué ella joven. Fue la persona que vio, pues no solamente eso, sino que ayudó a que se creara el programa de creadores de YouTube, el YouTube Creators Program, por medio del cual empezaron a compartir las ganancias de la publicidad y trabajar en común acuerdo con esos creadores. Esa es una historia compleja, compleja de entender, porque si bien Wachiki hizo cosas muy buenas, uno tiene la impresión cuando se mete en la historia de YouTube y por ende de todas las demás redes sociales, que aunque la tarea de Wachiki fue justificada y equitativa con relación a las ganancias que motores de búsqueda como YouTube están obteniendo de la construcción de contenido, YouTube sigue haciendo, al igual que todas las otras redes, todo lo posible porque el creador no gane. No es la impresión que uno tiene. Le dificulta la cosita. Claro. Sí, yo pensé que ellos eran los que tenían más robusto el tema de pagos. No, ellos han hecho una tarea, porque Wachiki la inició, entonces fue quien sentó las bases de la monetización y la retribución y la remuneración a creadores. Pero cada cierto tiempo buscan la manera de no pagarle a la gente. Sí, me entiendo. Cambian términos y condiciones. Cambian términos y condiciones. Les bajan, eso sí, yo me acuerdo. Cambian algoritmo. Con Twitch lo hace más difícil. Sí. Claro. Ponen más... Sí, trabas. Dificultades. Ponen cada vez más dificultades y cosas. De hecho, en 2018 y 2019 YouTube pasó por una crisis que yo no sé si ustedes recuerden, donde empezó todo el mundo a irse. ¿En qué año? 2018, 2019, okay. La gran crisis de los pandemia. YouTubers. La gran crisis de los YouTubers. Los YouTubers empezaron a largarse. Porque YouTube les cambiaba las reglas de juego, entonces cada vez monetizaban menos. De ahí se fueron muchos. Porque originalmente había tener un hook, ¿no? Le decían a uno, que tiene que tener un gancho para abrir. Que tiene que editar cada 3 segundos. Uf. Que tiene que cambiar de cámara. Que tiene que hacer B-rolls. Que tiene que hacer tal cosa. Y la gente se sentaba a generar contenido. Uno de ellos es uno de mis youtubers favoritos, que es Casey Neistat. Ese man se quemó. Neistat se quemó. Trabajó durísimo durante un año seguido y se volvió uno de los bloggers más importantes de la plataforma. Y mientras le aprendían el truquito y la cosa, lo tuvieron ahí en el curubito de la fama, y ya cuando vieron y ya cuando vieron que de pronto había otro creadorcito que estaba generando un contenido relativamente distinto, alguna cosa, trin, les jalan el tapete y los tumban al piso, y chao plata y chao preferencias y todo. Entonces la historia de Wachiki es importante, porque todas esas bases legales y jurídicas que implicó poner a esas empresas a darles plata a los creadores de contenido, es que, hombre, es increíble, porque es que uno no se da cuenta hasta que lo lee, y Wachiki fue parte de esa historia. Por eso estoy como rumiando sobre su muerte aquí en Mañanas de la X. No, es que es fascinante su trabajo. Claro, el trabajo fue increíble, porque es que ninguna de esas empresas te quiere pagar. No. Ninguna de esas empresas, ni Instagram, ni Meta, ni TikTok, todas te ven como un siervo, esclavo de tu tiempo. Es decir, esclavo de ellos. Trabajadores. ¿Qué es lo que más dicen? No, que es que hay que hacer todo lo posible porque te quedes en la mayor cantidad de tiempo en su plataforma. Y si bien Wochiki hizo la tarea de abrir los programas de creadores que terminaron emulando todos los demás, pues porque finalmente también como que decían, yo creo que un Meta, por ejemplo, un Zuckerberg debe decir, toca compartir la plata con esta gente. Y tanta plata que tienen. Claro, claro, odian, ellos te odian de fondo. En el fondo te odian. Al ser humano lo odian. Y Susan Wojcicki. Y Susan Wojcicki no. Creo que Susan Wojcicki hizo lo justo. Susan Wojcicki hizo. Sí, lo hizo pensando genuinamente en la retribución. Diciendo, no, venga. Paguémosle. Es que no estaríamos. No sería. YouTube no sería tan grande si no general, fuera claro. Por el creador. Y fue ella quien se inventó. En términos generales, el término. Creador de contenido. Después paz en la tumba de una gran ejecutiva de redes y de creación de contenido, la señora Susan Wojcicki. Está Robbie Williams con Supreme en Mañanas de la X. Hay Golden Moments que hacen historia, como que un surfista vuele por los aires, y Golden Moments que hacen emocionar a todo un país, como tener la esperanza de las medallas en los Olímpicos. Golden Moments que solo los Juegos Olímpicos nos pueden dar. Disfrútalos todos con una Corona Cero, orgulloso patrocinador de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sigue celebrando los Juegos y creando momentos dorados con cada brindis de Corona Cero. Disfrútala con limón. Bueno, el breaking se va de los Olímpicos. Debut y despedida. Echamos lora sobre el breaking la semana pasada explicamos y todo, pero la verdad es que no estábamos muy convencidos de qué tan olímpico puede ser el breaking. Sí, era muy raro. Es una disciplina que, si bien está acompañada, de un rigor, de una disciplina, de un atletismo, ¿no? Como de ciertas exigencia condiciones. Física. Sí, exigencias físicas y atléticas. Sí. Nunca se puede establecer que sea necesariamente como un deporte. No. Creo que es complicado. Ahora, no sé si los Juegos Olímpicos sean exclusivamente deportes, porque el patinaje artístico es un deporte también. Eso. Sí, pero no, el patinaje sí es deporte, pero no está ahí. Que eso es lo que no es un deporte olímpico. No, señor. Ah, bueno, eso. Porque no cumple unos requisitos, que es cantidad de países que lo practiquen. Tiene que ser más Colombia de tantos. Colombia es muy bueno en eso, pero Colombia. Sí, bueno, salió mal lo del breaking. Entonces no salió tan bien, a la gente no le gustó tanto. Además salió el video de esta chica australiana como medio burlándose un poco como del tema. No sé si burlándose o simplemente genuinamente era así. Sí. Sí, ella. Sí, lo hizo así para ella, su preparación y para el país. No, pues perverso. Perverso. Porque es que eso fue lo que terminó enterrando. Y es increíble cómo la virtualidad de un segmento, o sea, sacado del contexto, entierra por completo una disciplina como el breaking en un evento como los Juegos Olímpicos. Porque fue la única cosa que se hizo viral. Y fue el segmento de la participante de Australia haciendo pues una tarea muy pobre en la pista de baile. Y esto hizo que yo creo que los organizadores de los Olímpicos reconsideraran la inclusión de la disciplina. Ya para el 2028 reconsideraron, como tú lo dices, los del comité dijeron que hasta acá llegó el breaking, no va a estar en Los Ángeles 2028, se le va a sumar la baja de otras cuatro disciplinas, no se han anunciado, aunque se rumora muchísimo, son rumores de el boxeo, que podría estar amenazado para no estar ya como deporte tampoco en el 2028. Son béisbol, softball, cricket, fútbol, lacrosse y squash. El boxeo no. Y exacto, por ese lado. ¿Por la violencia o qué? No, por lo que pasó con Imane. Yo creo. Ah, no jodas. Que también quedó por campeona. Esa vaina. Quieren evitarse cualquier tipo de. Nueva Increíble que no sea la violencia. ¿no? Sí. Que no sea como son el los hecho, efectos que puede causar en el cuerpo de una en la cabeza, claro. Hemos visto la muerte, es que el boxeo ha causado la muerte. ¿No? ¿Es el tema de género? No seamos tan pendejos, ¿no? ¿En serio? ¿En serio que no? ¿Puede ser eso para evitar, si llegara a pasar en las próximas, quieren evitar todo lo que genere ruido? Y si tú te das cuenta con lo del breaking, es ruido. Es el ruido. Es otro ruido. Quieren evitar ruido. Estas son mañanas de la X. McDonald's en Francia va a sacar de su menú la salsa de curry a propósito de... Stephen Curry dándole sopa y seco en la final. No sé si hayan visto a Steph Curry haciendo todos los tres puntos. Todo, hizo todo ese señor. ¿Qué nivel de atletismo el de Steph Curry, ¿no? Sí, es una máquina. Qué sorprendente y qué. ¿Sabe qué me asombra de Curry? ¿Cómo el atleta se va, cómo va evolucionando? Me da la impresión a mí, ¿no? Es este atleta que es muy superior en puntos y en diferentes lugares de la cancha a un LeBron James, aunque sí, LeBron siga siendo el GOAT, ¿no? Sí, LeBron sigue siendo la cabra del baloncesto mundial. Claro. Cuando hablas de cabra, porque me he encontrado mucho GOAT sobre significa la cabra en greatest, diferentes lugares. Greatest of all time. Greatest of all time. Bien, perfecto. GOAT. Ya. El más grande de todos los tiempos. Ajá. Cuando la gente dice GOAT en inglés, en redes sociales, se refieren al término que acompaña las siglas. O sea, la sigla es greatest, la G, la O, of, all, a, time, T. Sí. GOAT. Traduce cabra. La cabra. El mejor de todos los tiempos. El mejor de todos los tiempos, el más grande de todos los tiempos. Y volviendo al tema, LeBron sigue siendo el más grande de todos los tiempos. Lo ve uno en todos los sentidos, ¿no? Tanto literal como figurativamente, LeBron ocupa este lugar en la atención de los hinchas del baloncesto, donde su tamaño. Una vez nos lo encontramos con Alejandro Villalobos en un hotel. Es gigante. 3 metros, quedaban ustedes es en el tobillo. Enorme. Casi tocaba doblar la nuca. Es una cosa, pero no, y no si solamente es grande, lo alto. Es que es una mole de carne y hueso que uno dice, wow. Esto es una cosa increíble. Ahora, Steph Curry no es tan grande. Hasta no es tan alto. La imagen. No es tan alto, no es tan grande. Sí. Pero es la agilidad, es la velocidad. Y ahí es donde uno dice, es increíble cómo va evolucionando el deporte, ¿no? Cómo se va adaptando a las condiciones de la época, de la era, de los jugadores a su alrededor. Y de repente aparece otro que como que se traga esa innovación y vuelve como a un estado, en este caso, como de ligereza, de liviandad, me da la impresión. Sí, porque yo no soy muy experto en eso. No, pero históricamente sí, el fenotipo del GOAT en el baloncesto era ese, ¿no? Michael Jordan. Claro, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Patrick Ewing, ¿no? Doctor, ¿cómo era que llamaba? Magic Johnson. Sí. Ahora, ¿doctor? ¿No? Sí, Doctor Something. Había uno muy. Kareem Abdul-Jabbar. No, todos esos gigantones, ¿no? Claro. ¿Doctor School? No, uno que se llamaba Irving Something. Pero bueno, en fin. Y ha habido momentos en los que ha habido jugadores no tan grandes que son supremamente importantes, ¿no? Como John Stockton. Julius Irving. Julius Irving, sí. Dr. J. Uh-huh. Esa era la gran pelea entre Dr. J y Kareem Abdul-Jabbar. Oh, fantástico. Sí. Y había habido jugadores, no sé, como Allen Iverson. Sí. Como John Stockton, que son más bajitos. 2 metros, 1 centímetro medía él, o mide. ¿Quién? Dr. J. Sí, Dr. J. Era gigante. ¿Y cuánto medía Kareem? ¿Cuánto mide Kareem Abdul-Jabbar? Ese sí que era gigante. Ahora, ese es otro fenotipo, como dice Andrés, ¿no? 2.18. Sí, claro, es que Karim era muy grande, pero y esos fenotipos como que corresponden a otro tipo de jugador, alto, larguirucho, flaco, pero lento, y no son tan rápidos, ¿no? Por ejemplo, Víctor Wembanyama, claro, ¿no? Que jugó con Francia y no fue capaz sí. de no fue capaz de guardar a Curry, ¿no? No, es que es muy rápido. Curry es increíble. Sí. Verlo jugar es sabrosísimo. Bueno, pues ahí está, más Olympics. ¿Cuál será el tema que las redes nos impongan esta semana para conversar y para llamar la atención de la audiencia? No, ya. ¿Lo de Mauricio Leal? Yo creo que sí está feo. Qué horrible, ¿no? Horrible, no consuman eso. Colombia oscura, dirte. Yo ya no. Consúmanlo. Me toca es ya dejar ir. Porque pasar derecho. Ya la gente, sí, no, y que la gente vea lo que quiera ver. Estas son mañanas de la X. Quedémonos entonces con los olímpicos. Taylor Swift y Post Malone con Fortnite. Entonces, después del tema de Viena, ¿sí? Llega a Inglaterra. Sí, señor. Va a estar en uno de los estadios más grandes, Taylor. Sí, y las fuerzas de seguridad antiterrorismo van a estar custodiando. Un escuadrón antiterrorismo va a encargarse de la seguridad de Taylor Swift. Son tres shows. Tres, no, imagínese. Es que, si en Viena la iban a atacar, no me quiero imaginar la cantidad de porquerías que pueden estar pensando para hacer un daño en Inglaterra. Qué complicado eso. ¿Cuántas veces las fuerzas del terrorismo, de organizaciones como ISIS, han atacado eventos musicales con éxito en los últimos? El de Queens, Bataclan, el de fue Queens of the Stone Age. ¿Cuánta gente mataron en el Bataclan en París? Pero eso era Eagles of the Metal. Ah, eran ellos. Eagles of Death Metal. Joshua Homme. Sí. No, Josh Homme no está en Eagles of Death Metal. El man es colaborador, creo. Pero sí, los Eagles of Death Metal son otro man. Oiga, sí, ¿cuántos muertos hubo en ese show de Eagles of Death Metal en el Bataclan? ¿Como 200? Ya te confirmo. Bueno, está el de Ariana Grande también. Sí. El de Ariana también fue fatídico, ese fue una cosa horrible. ¿Ese en dónde fue? Ese fue en Inglaterra, si no estoy mal. Ok. Ah, no, en Italia, creo que fue en Milán. Sí. Pero siempre... Más de 100 víctimas. Más de 100 muertos en el Bataclan. Sí, señor. ¡Oh, qué fuerte! Entonces, para esta nueva entrada de tres, entrega de tres conciertos, sí, se comunicó que van a tener a todas las autoridades de Londres con medidas extraordinarias de seguridad, incluidas algunas especificaciones que van a estar implementadas para detener a posibles terroristas. Fuentes de la policía informaron al medio que los tres próximos shows dependerán de la seguridad privada adicional especializada en antiterrorismo como respuesta a lo que se estaba planeando para Viena. Desde la perspectiva de seguridad contra el terrorismo, este estadio suele tener medidas de alto nivel, especialmente en comparación con lugares similares, y es considerado uno de los más seguros. Sin embargo, las autoridades permanecen intranquilas por lo que ocurrirá en el concierto de ella. Sí, claro, qué susto. ¿Cómo se sentirá ella al respecto? Va a estar aterrorizada. Claro. ¿Cómo sale uno? ¿Con qué concentración sale uno? Yo, una amenaza esa. Yo le decía a Alejo, yo me retiro, tengo ya toda la plata, me retiro. El problema es que los artistas, no, por más plata que tengan, nunca van a retirarse. Sí, no quieren. Pues mira Andy Summers este fin de semana aquí en Bogotá, 81 años. Y dándole a esa guitarra. Y para los que no pudieron ir el fin de semana pasado a los conciertos en Viena, se hizo una alianza entre Apple y el canal austriaco ORF para transmitir el Eras Tour de manera gratuita, pues porque no se pudo realizar el concierto. Claro. Hay que recordar también que el dinero de las boletas se devolvió. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá nada, ojalá no. No va a pasar nada, nunca, pero pues nomás, de todas maneras, ahí está. La seguridad. No, y la guerra. La guerra como constante en la humanidad, sobre todo la guerra cultural que se libra entre dos posiciones ideológicas muy distintas, ¿no? Una vaina. Lo peligroso que es todo el tema ideológico y religioso porque puede llegar a tener un impacto muy negativo en lo cultural. Claro. ¿No? Sí, es otro frente que atacar, se convierte en un frente más para atacar. Y ahora que vivimos guerras culturales tan profundas, como para reflexionar exactamente qué es lo que estamos defendiendo y por qué estamos luchando y con cuánto cuidado y con cuánto celo deberíamos hacerlo con relación a las cosas que verdaderamente valen la pena, ¿no? Es cierto. ¿Cuáles son las batallas que uno libra culturalmente? Y en realidad uno ¿Por qué libra esas batallas? Sí, ¿por qué se libran ciertas batallas? Ah. ¿Qué tipo de argumentos o de discusiones estamos teniendo en redes sociales frente a todos estos temas de discusiones que de género, que de empoderamiento versus patriarcado y ese montón de cosas que hacen parte aparente de la realidad cuando están en redes sociales y de repente hay un ataque contra la libertad de expresión y contra esas manifestaciones culturales donde hay presentes elementos de esas discusiones, ¿no? En el caso de Taylor, ¿no? El empoderamiento, la superación, la discusión sobre las relaciones de pareja con hombres, ¿no? El tema del qué, de que el cisgénero y que todas estas cosas. Y llegan los musulmanes y dicen, todo eso es pecado. Y todos ustedes deberían estar muertos. Y de repente uno dice, oh, por el lado extremista. Claro, por el lado del extremo. Del lado del extremismo, de estos grupos extremistas. Y que se empiezan a decir, que uno empieza a ver en las discusiones extremismos. Me refiero, a que las discusiones que tenemos nosotros en nuestro hemisferio alrededor de temas que sí son importantes empiezan a radicalizarse también. Puede que no con la misma intensidad porque son demasiado jóvenes esas discusiones, son discusiones de 100 años, ¿no? Estas son culturas de, ¿cuánto? No sé, 1000 años. Milenios. ¿Eh? Entonces, es como que, be careful, be careful, be careful what you wish for, ¿no? Cuidado con lo que... Bueno, ojalá que todo salga bien, que todo pase bien, que la música no sea excusa para algunos y que, bueno, a disfrutar de eso. Paso mañana en la X. Mark Foster y Foster the People, que tienen nuevo disco, ¿no? Sí, qué dicha. Ellos. Coming of Age en Mañanas de la X 103.9 FM. Por ahí vi que Uribe DJ había hablado del disco, que muy bueno. Camila Cabello se retira. ¿What? ¿What the hell? Temporalmente de la música. Ah, por su salud mental, claro, porque le ha ido perversamente mal. Porque le ha ido muy mal, muy mal. Ella este año sacó... Están dando mucho bate por ese disco. Sacó nuevo disco, se puso rubia, cambió toda su estética, ha tenido... Colaboraciones, no le ha pegado a nada, las canciones llegan a los últimos lugares, ni siquiera, pero entonces... Es que es muy regular, hay que decirlo, es muy regular. Sí, y con todo lo que hay, con la competencia que hay tan buena... Claro, con la cantidad de... Se nota más. Sí. Sí, pues jamás la vamos a olvidar aquí abriéndole a Coldplay. Nunca, ¿no? Nunca. No. ¿Qué fue lo que dijo? Cogió la bandera de Venezuela. De Venezuela, ay, al Dios revés. Todo muy mal. Horrible. Por ahí me escribieron este fin de semana a un par de empresarios. ¿Usted qué opina de Camila Cabello? Y le dije, vende 300 boletas. No, y había tanto. ¿Cuántas boletas le ponen ustedes a Avril Lavigne? También me estaban preguntando. Uy, no, ella sí, 5,000. Yo a Avril Lavigne le pongo por ahí unas 500 boletas. ¿De verdad? No, 5,000. Sí. No, existe. 5,000 boletas no vende Avril Lavigne. Pero hay 5,000 emos. Hay 5,000 emos, pero de esos 5,000, 500 compran una boleta para Avril Lavigne. Para festival está bien. Para presentación sola, tal vez no. Es complicado. Muy difícil. It's complicated. It is complicated. Vamos con los comentarios de la gente de nuestra pregunta de hoy, deseándoles una buena mañana y esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. No, y está bien lo que han escrito, está bonito y los felicito. Qué bueno que seguir las instrucciones. Sí, que lo cojan por el lado chévere. Exacto. Porque estamos preguntando si tuvieran la posibilidad de rediseñar el escudo de Colombia, que iría en él. Carlos dice, llevaría café, una rama de café con flores. Bonito. Y fruto, muy lindo. También por acá Sergio dice, tiene que ir sí o sí las tres cordilleras. Ok. Los océanos y los llanos. Chévere, sí. Y también por acá Diego, creo que le debemos algo alusivo a la cumbia. Ya. Puede bueno, ser, sí, puede ¿sabes? Ser. Lindo con su una pollera colorada. Pollera o el, eso estaría bonito. Acordeón. Y Morcela dice una lechona. Bueno, la sí, lechona la está sumada. Vamos a la X1039. I've been known to miss a red flag. I've been known. Illusion de Dua Lipa en Mañanas de la X103.9 FM. Hay confirmación de Adele y de su nueva relación con Rich Paul. ¿Quién es ese? Se va a casar. ¿Quién es ese? Se confirmó que se va a casar su novio de hace 3 años. Yo no tenía ni idea. O sea, yo le vi la cara y no sé quién es. Claro. ¿Sí? ¿Tú lo has visto en otra parte? Claro, en las fotos de ella. Entonces. Mira, es amigo de LeBron James. So. Y se conocieron. Who cares? Por eso es que ella va a los partidos, ya me la pillé. Ella va a los partidos. No. ¿Pero la han quién visto es el acá? Tipo? ¿El tipo quién es? O sea, ¿qué, ¿por qué es importante? Es de la NBA. ¿Es un qué? ¿Uno? Sí, no. Jugador, es... exjugador, empresario, sí. Manager. Es... 39 años de los Lakers. Okay. Sí, señor. Y resulta que ella está en the su. The duo were sitting courtside as the sí, Phoenix. Señor. Que dice. Cinco cosas que tienes que saber de la gente de deportes. Sí. Es un agente. Ah, es un agente deportivo. Ok. Bueno. Claro. Y resulta que ella estaba en su presentación en Alemania y llegó, como yo llegué el sábado con el cartel. Sí. La presentación de Uri de Alejandro. Pero la persona llegó como, hey, cásate conmigo. Y ella ya fue soltando que no, que ella ya está comprometida con él. Entonces se van a casar. Bueno. Ya se confirmó que el amor vive en ellos. Mucha suerte para Adele. Para quienes. Ahí me mandaron un video este fin de semana, pero yo estaba tan embolatado que no lo pude compartir. ¿De qué? De una oyente de la X. Sí. Ah, por cierto, también me dijeron una cosa. Señor. Que ya le voy a comentar por fuera de micrófono, Andrés. Perfecto. Con respecto a las grabaciones on demand de nuestro programa en la mañana. Me mandaron un video del concierto en Múnich. ¿De? De Adele. De Adele. Sí. Y qué video tan impresionante. Una oyente. ¿Ella? Ya les... Llorando de la emoción cantando. No. Laura Chaparro. Sí. Me escribió desde Alemania y me dijo, querido Music Pin, 2 puntos. Ok, está lejos, tenemos audiencia sí, corresponsales. Exacto. Corresponsal en Alemania. No sé si en la X han cubierto o cubrieron el concierto de Adele en Alemania, pero estoy acá y esto es impresionante. Literal, todo Múnich está girando en torno a este concierto. Construyó un estadio del tamaño del estadio Messi en solo un par de meses. La activación de la economía de este estado está creciendo cada semana y los Airbnb y hoteles están a tope. Sería interesante compartir esto en su emisora. Está increíble. Literal, construyó toda una ciudad en medio de un parque. ¿Qué putas? Claro. Patatas. Acá está el video que mandó nuestra corresponsal, mira. Patatas. Sí, ese estadio se veía increíble. Muy eso bonito. Lo hicieron solo para el evento. Solo para ella. Ay, hombre, eso lo deberíamos compartir en nuestro Instagram. Dame, con mándame, copia a Laura Chaparro. Mándame, por favor. No, yo lo mando y lo hacemos colaborativo, ¿te parece? Me parece perfecto, Alejandro. Bueno, ahí está. Es más importante para mí el video de Laura Chaparro que la relación con Rich Paul. Pero ella tal vez no, para Adele tal vez es más importante. Para Adele es mucho más importante, sí, claro, emocionalmente. Le deseamos lo mejor. Estas son Mañanas de la X103.9. It's bringing me out the dark. Rolling in the Deep de Adele en Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Hicimos Animales de Radio este fin de semana. Terminamos nuestro listado de las mejores canciones del siglo XXI. La número uno fue Viva la Vida. De Coldplay. Coldplay. La canción, según nuestros oyentes, favorita del siglo XXI, lo que llevamos en estos 24 años. Si se lo perdió, hay 3 ediciones dedicadas a esto que están en nuestra página, la xmasmusica.com. ¿Cómo te pareció el conteo, chévere? Es un buen conteo. Es un conteo que muestra el gusto de la nación de más música y que si usted quiere repasar o repetir, puede encontrar en nuestra página web laxmasmusica.com. ¿Son cuántos capítulos hicimos? Tres. Son tres ediciones, y para el próximo sábado se van a ir por la balada. La power ballad. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la mejor power ballad de todos los tiempos? Es la pregunta que hicimos en redes sociales y ahora vamos a ver cuál es el resultado. Varias. Es Love and Affection. Podría ser. Es difícil de establecer qué es una power ballad. Sí, ¿no? Y ya no se hacen. Forever the Kiss. Forever es una power ballad. Yo creo que el power para mí, esto no es una... No es una verdad. Ok. No es una verdad absoluta. Pero para mí, para Alejandro Marín, su servidor, voz confiable en la música, la power ballad, la power ballad tiene que haber sido hecha por músicos que se echaban laca en el pelo. Rockeritos, glam. Para mí la power ballad. Scorpions. Exacto. Para mí la power ballad tiene que ser interpretada y cantada y escrita por un señor que se hacía el copete alfa. Y tenía pañoletica. Tenía pañoleta, usaba pantalón de cuero. ¿Cómo era? ¿Bret Michaels era? ¿Se llamaba? Por ejemplo, sí. Every Rose Has Its Thorn, The Poison, para mí Poison. Es una power ballad. Exacto. Poison hizo varias. Claro que sí. Claro. Scorpion. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, Don't Stop Believing the Journey. Y ya el solo hecho, ya para mí, primero que todo, Don't Stop Believing no es una balada. Es una canción de amor. No, sí lo es. ¿Sí? Sí. ¿Balada es una canción de amor? Sin duda. Sí, claro, es para tiene dedicar. Que ser elementos que constituyen una power ballad en bueno. Mañanas de la X. Tiene que ser una canción sobre una relación. Exacto. De dos personas. Don't Stop Believing tiene. Así, ah, jura que era más. Oh, tú puedes. No dejes de creer. Sí, claro. Ah, pero va dedicado al amor. Sí, sí. Sí, la balada es amor o desamor, pues. Sí. Por ejemplo, Living in Sin de Bon Jovi es una power ballad. Sí, sí. No me parece que Don't Stop Believing sea una power ballad porque me parece que va demasiado rápido. Ok. Hacemos, segundo elemento. Exacto. Yo equiparo a Don't Stop Believing con Living on a Prayer. Ya. Las dos canciones son canciones de amor, pero no son baladas porque no van muy despacio, no van lento. Anything I do it for you. De Brian, no es una power ballad. Es balada, balada. Es una balada pop. Entera, ya. Sí, es una balada pop porque Brian Adams nunca tuvo el pelo largo, ya. O sea, tiene que tener también una construcción Tiene que tener estética. El pelo largo y tiene que haberlo tenido lleno de laca, ¿no? O sea, November Rain. November Rain es sí, una power claro. ballad. Una de las power ballads más grandes de todos los tiempos, más importantes de todos los tiempos que tú tienes. Pero la diferencia entre la balada pop y la power es el pelo y el género y la guitarra. Puede ser, puede que sí. Puede que sí. Pero la verdad, la balada. Es decir, tengo pregunta. Sí, I do anything for love, the meat love. I won't do that. Eso. Yo no considero que esa sea una power ballad. Me parece que va muy rápido para hacer una balada. Por ejemplo, Never Say Goodbye. Creo que el rey de las power ballads es Bon Jovi. Never Say Goodbye. Esa canción que es súper melosa y súper va súper lento. Bueno, ¿no? Me gusta eso. Por ejemplo, creo que la power ballad. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra inquietud? Heaven de Warren. Heaven es una power ballad. Sin duda. Don't Close Your Eyes, The Kicks es una power ballad. Something to Believe in. Something to Believe in es una power ballad. Def Leppard tiene. Def Leppard, Love Bites es una de las grandes power ballads de todos los tiempos. Hasta Hysteria. Hysteria es una power ballad. Sí, claro. When the Children Cry. Claro, es una super power ballad. But Lion. Claro. Is This Love, The White Snake. Es una power Mujeres ballad. Mujeres han cantado power Al ballad. Al otro lado del silencio. De Ángeles del Infierno. Pensando amigo, en ti, de Ángeles de. Amigo. No te acuerdas. Dime si no fueron momentos muy especiales de nuestras vidas. Pensando en ti. Es una cosa muy preciosa. Pero sí, Mujeres. De Ricardo mujeres? Arjona. No. Música Ahí está. Una canción que abre nuestra hora de música a propósito del que será nuestro programa Animales de Radio del sábado, con un listado que estamos haciendo con base en una encuesta que hicimos. ¿Cuál es la mejor power ballad de todos los tiempos? Ahí Carolina Rueda nos envió su aporte muy significativo con Alone the Heart. Esa era mi pregunta. Mujeres, me refería a bandas de mujeres. No a la canción de Ricardo Arjona. Obvio, no. Perdón. Porque Mujeres no es una power ballad. No, yo sé que no, es una pésima balada. No es una balada tampoco. Mujeres no. No, es un, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es? Historia de Taxi de Ricardo Arjona es una balada. Pero Mujeres no es una balada. Es una oda. Es, que es una oda. Es una... como que. ¿Qué? Eso es un pop rock, es un pop rock. Sí. Es un pop rock, qué buen ejercicio ese de ubicarlos. Bueno, entonces está, ellas son Heart. Los Heart, las Heart, las Wilson, mujeres. Las hermanas Wilson. Ya, que iban a salir Anne de gira. Y Nancy Wilson. Iban a salir de gira, una de ellas se enfermó, cancelaron justo este año por eso mismo. ¿Qué otra banda de mujeres, cierto que no? ¿Hole no alcanzaste? No, de Corey Love. No, no, yo creo no que, por ejemplo, ninguna. Bangles con Eternal Flame es una power ballad. Fantástica. Susanna Hoffs. Take My Breath Away de Berlín. Podría serlo. Podría ser una power ballad. Tú estás pensando en chicas, ¿no? Estás pensando en mujeres. Sí, es que es muy raro ver mujeres en ese entorno. Lita Ford con Close My Eyes Forever junto a Ozzy Osbourne. La power ballad más... notoria de un sí. Interpretada por una mujer en compañía con bien. Un hombre. Ah, ok, bueno, bien. Estas son mañanas de la X139. También tenemos una pregunta andando sobre qué le cambiaría el escudo o qué le haría el escudo. Saludos también a Juan Pablo Partarrieu. Un abrazo, Juan Pablo, cordial. Hola. Un abrazo grande. Nos escucha. Gracias por escucharnos. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué más ha pasado? Opiniones. Cositas varias, muertos. Gente que ha muerto este fin de semana, ¿no? Ángel Salazar, el actor que estuvo en Scarface. Wow. Falleció. Tenía 68 años, si no estoy mal. También ¿El mejor amigo? No. No, el mejor amigo no es ese. No. Ah, bueno. Falleció el actor de Scarface. Falleció también el biógrafo de Kurt Cobain, Charles Cross, también un periodista que se dedicó a documentar ampliamente la historia del ascenso de la cultura del rock alternativo, nacido en Seattle, en Washington. Charles Cross escribió la que es probablemente la única biografía que se escribió sobre Cobain, si no estoy mal, no autorizada, pero sí muy bien documentada, y es la más famosa, pues, que se llama Heavier Than Heaven. Okay. Más pesado que el cielo. Falleció Charles Cross, están diciendo. Diana Uribe, no es a Diana Uribe, sino Diana Uribe, una oyente de la X Más Música, dice Love Bites de Def Leppard es una power ballad, correcto. Y seguramente debe ser una de las favoritas de la gente que contesta esa pregunta. ¿Cuál es la power ballad más grande de todos los tiempos? ¿No? Que va a estar ahí en ese listado. Vamos a ver cómo le va. El listado será escogido, obviamente, por todos ustedes, los oyentes de la Nación de Más Música. Tenemos ya una amplia muestra representativa. Una delicia. ¿Cómo te ha ido con esa tabulación? No, voy a empezar hoy porque quería darles este fin de semana para que terminen. Para que continuaran. Y arranco ya, ya arranco. Tabula, amigos, tabula. A tabular. La tabulación corre por cuenta de Diana.